Sección 5 de El romancero de los 11 Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso V, el noble. Siempre dichoso el caudillo cuando muere en la pelea y sobre su cuerpo inerte flota la limpia bandera. Mas si es tan noble su causa, que el cielo se goza en ella, si en el nombre de María tremoló su santa enseña, feliz cuando el postrimero suspiro a la muerte entrega, que Dios derrama en su tumba la bendición de su diestra. Apenas de edad 5 años, don Alfonso el noble cuenta, muerto Bermudo su padre, al regio trono le elevan. En el año 999 la iglesia de León Santa María en sus bóvedas encierra los cantos que por la gloria de Alfonso V resuenan. La espléndida ceremonia se adorna con la presencia de obispos grandes y nobles de León y Castilla, tierra, de la que es conde don Sancho, tío del rey que manifiesta, presente en el acto el grande, cariño que le profesa. Así es coronado Alfonso, bajo la justa regencia de la reina doña Elvira. De su dirección primera se encarga el conde González, que tan difícil tarea, con doña mayor su esposa, parte a gusto de la reina. Ya en este primer periodo, las armas cristianas llegan a donde el moro enemigo fiero amenaza la guerra, y en nombre del quinto Alfonso, Menendo González lleva a unir con las de otros reinos sus fuertes tropas leonesas. Siendo Calantanazor, del árabe a rojo mengua. Desde el reinado de Alfonso, el quinto crece en riqueza. León, pues ya doña Elvira, ya el rey, libre de tutela, ambos levantan palacios, dan solares y celebran pactos de edificación de monasterios e iglesias. El provechoso gobierno de Alfonso sólido impera, y en vano algunos rebeldes a la sedición se aprestan, que sofoca el alzamiento de centuplicadas fuerzas. También desde Alfonso V le es dado al clero que acrezca, por sus muchos privilegios, por las donaciones regias, y erección de monasterios, una marcada influencia. Con la hija de González, doña Elvira, se festejan las bodas de Alfonso V, llamado el noble en sus tierras, porque en su pecho se anida la generosa nobleza, y en su admirable figura viril encanto se muestra. De su bondad de carácter nacen las varias contiendas que entre él y el conde su tío, y ya en 1017 reinan. Pues pidiéndole hospedaje, los hijos del conde Vela, que temen del de Castilla, reparación de su ofensa. Dales Alfonso en su reino la seguridad que anhelan. Comprende el rey de León de las leyes la excelencia, y deseando dar al pueblo sus garantías expresas, en 1020 es convocado bajo su real presidencia el concilio de León, que dicta tan sabias reglas, que aún en 3 siglos después rige vigente en su esencia de los dichos buenos foros la legislación que encierran. Un suceso lamentable, por sus tristes consecuencias, habla muy alto en favor de la religiosa idea que Alfonso V inspirara con sus costumbres austeras. El moro Walí Abdalá, en una excursión a presa, rica de dones celestes, a una cristiana doncella. Pronto en el pecho del moro, la dulce llama se alienta de una pasión que no empaña del casto amor de pureza. Por un soldado cautivo, sabe la real procedencia de aquella hermosa cristiana que su cariño desprecia, y es de don Alfonso V la hermana doña Teresa. Cuántos dolientes suspiros lanza el hijo del profeta, cuántas lágrimas arrojan sus ojos que amor anega, vanos son que sus favores contra el diamante se estrellan del corazón de la infanta lleno de santas creencias. Y no es que el afán del moro su alma virginal ofenda, que es el cariño tan puro que le enmudece la lengua. No es tampoco que la infanta sensible al amor no sea, que Dios prestó a la mujer su cariñosa terneza. Es que aquel pecho cristiano contra el infiel se rebela, y Abdalá, sin esperanza, devuelve a doña Teresa. Mas, aún sin mancha ninguna, inquieta está la conciencia de aquella infanta y esposa de Jesucristo se encierra en San Pelayo convento que se restaura en esta época. A la iglesia de San Juan, de este monasterio cerca, traslada a Alfonso los restos de los reyes que en diversas sepulturas esperaban esta honrosa providencia, y es de Bermudo el cadáver extraído de Villabuena. Mas ya que al reino de Alfonso ningún temor impacienta, ya engrandecida la corte, ya las discordias serenas, siente el monarca en su pecho la ardiente sangre guerrera, y en reconquistar las plazas a los árabes se empeña. El año 1027 la justa lucha comienza, y pasando el Duero cruza por las tierras agarenas, hasta llegar a Viseo, cuyas murallas asedia. Mas el día 5 de mayo, cuando ordenaba las fuerzas para arrojarse en la plaza que le cerraba sus puertas, el brazo enemigo oculto clava en Alfonso una flecha, que en su cuerpo sin coraza su acerada punta ceba. El espanto de tal muerte su ejército desordena, y libres quedan los moros del sitio que les inquieta. 27 años y medio en León don Alfonso reina, y la gloriosa corona a su hijo Bermudo deja. Siempre dichoso el caudillo cuando muere en la pelea, si en el nombre de María tremoló su santa enseña, que Dios derrama en su tumba la bendición de su diestra. Fin de sección 5.